ha cerrado todavía. No hay forma en que pueda olvidarte yo. Lo siento, te has llevado ya mi vida. Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar. Siempre en cada rincón y debajo del mar. Si me voy del planeta, eres estrella fugaz. Si en las noches yo duermo, en mi sueño tú estás. Sí, eres sirena, juego tu canto y me ahogo en tu cadera. Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera. Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena. Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena. Porque no hay cosa para mí que sea tan buena como tus labios en mis labios. Vuelve a casa, te lo ruego, venena. Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar. Siempre en cada rincón y debajo del mar. Si me voy del planeta, tú eres estrella fugaz. Si en las noches yo duermo, en mi sueño tú estás. Sí, eres sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera. Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera. Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena. Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena. Porque no hay cosa para mí que sea tan buena como tus labios en mis labios. Vuelve a casa, te lo ruego, venena, venena. Si me voy del planeta, eres estrella fugaz. Eres sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera. Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera. Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena. Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena. Porque no hay cosa para mí que sea tan buena como tus labios en mis labios. Vuelve a casa, te lo ruego, venena, venena. Eres sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera.